y vamos a estar charlando con Lili Díez en esta columna que nos trae todos los lunes, a ver qué nos trae para charlar, para hablar, para reflexionar acerca de tanto que nos da la política aquí en nuestro país y en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Lili? Buen día. Te saluda acá Martín desde Radio La Mosquitera. A Martín, por teléfono hoy. Por teléfono hoy, bueno. Bueno, no importa. Lo importante es que nos podamos comunicar. Sí, por supuesto. Y tener el espacio para la red, que siempre es muy agradecido y muy importante también. Así es, fundamental en estos tiempos. Sí. Bueno, hoy quería contarles sobre una actividad que se va a hacer en la Facultad de Ciencias Políticas a las 3:30 de la tarde. Que tiene que ver con las potencialidades de la ciencia política y de las políticas públicas, más precisamente, de abordar el campo del tiempo libre, el ocio y las actividades físicas poblacionales, ¿no? Un poco quería contarles la actividad porque es un campo novedoso y estamos como incursionando en, como decía recién, las potencialidades, es decir, las posibilidades de poder pensar desde la política pública esto que está cada vez más revalorizado para todas las personas, digamos, incluidos todos, ¿no? Todas, todes, todos, que es el uso de nuestro tiempo. Una de las preguntas que nos hacemos, voy a nombrar el Centro de Estudios Latinoamericanos de Recreación, Ocio y Tiempo Libre, que está dentro de la facultad funcionando, y está integrado por diferentes profesionales, politólogas, trabajadoras sociales, profes de educación física, licenciados en educación física, que lo que estamos preguntándonos o mirando es qué posibilidades tenemos de apropiarnos de nuestros tiempos de vida y constituir esos tiempos de manera subjetiva. ¿Por qué nos preguntamos estas cosas? Porque siempre la ciencia política mira, estudia y analiza las relaciones de poder que existen, sobre todo cuando el sistema económico y de gran influencia política es el capitalismo, que no solamente está permeando los lugares de trabajo, quiere decir el tiempo de trabajo, cuando se habla de tiempo libre, es libre de responsabilidades y obligaciones, y es un término acuñado por el propio capitalismo, y que básicamente dice, voy a hacerlo medio caricaturesco el asunto, ¿no? Bien. El sistema capitalista disciplina un poco los tiempos de trabajo, ¿no? Uno va al trabajo un horario, cumple una tarea y regresa a su casa. Esto en términos generales, siempre hay particularidades que hacen a la excepción. Siempre va a haber espacios de trabajo que tienen otra constitución de ese tiempo, ¿no? Y que mucho está relacionado con la economía social, con los movimientos sociales, en donde los espacios de trabajo son espacios de constitución de nuevas subjetividades, es decir, nuevas formas de trabajar, tiempos, que horarios y demás que son consensuados. Imagino que los medios populares también tienen un poco de esta visión, que son espacios de disfrute, de resistencias, de luchas, de debates ideológicos. Pero en la generalidad de los trabajos, incluido el trabajo estatal, no tiene esta posibilidad. Por lo tanto, las personas, en esta posmodernidad en la que vivimos, tenemos nuestros tiempos administrados y divididos entre actividades remuneradas, o sea, el trabajo, y actividades que no son remuneradas, pero que sí son de trabajo. ¿Y por qué? Porque el capitalismo, es decir, el sistema de mercado, también quiere apropiarse de nuestro tiempo libre, porque mira que es un tiempo en el que puede introducir su mercancía. ¿Y de qué manera lo hace? A través de ofrecernos diferentes imperativos de consumo, de tareas que hay que hacer, por ejemplo, cómo hay que tener la casa para que sea linda y habitable. Ya te imponen un parámetro, ¿no?, que tiende a universalizarse. Entonces, bueno, hay que pintar la casa, hay que limpiar de esta manera, hay que ordenar los muebles de esta manera, etcétera. Hay que hacer estas actividades, también nos ofrece la necesidad de consumir vivencias y experiencias. Es decir, en mi tiempo libre tengo que viajar, tengo que hacer deporte, tengo que, etcétera, ¿no? De repente, si una persona siente que en su tiempo libre quiere hacer una actividad física, el peligro o la delgada línea con la que nosotros todo el tiempo tenemos que luchar tiene que ver con los patrones de hegemonización del cuerpo, ¿no? Sobre todo, bueno, iba a decir las mujeres, pero en realidad los varones también lo tienen, y que es, salgo a correr, pero al mismo tiempo tengo que ir a comprarme estos alimentos porque es lo que me dicen que tengo que comer, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando se habla de tiempo libre, nosotros nos estamos preguntando dentro de centros de estudio, ¿cuál es la verdadera apropiación que tenemos como sujetos de ese tiempo en términos de apropiación, en términos de estoy construyendo mi propia identidad, estoy en una visión crítica, estoy tomando decisiones sobre esto? Y ahí es donde es la clave. Hay un grupo de investigadores latinoamericanos que vienen refundando el concepto de ocio, contraponiéndolo al tiempo libre, que es un concepto capitalista, y que, como les decía, dice, el trabajador en su tiempo libre consume y además recupera energías para volver al trabajo y ser más productivo. Claro. Como el capitalismo plantea el tiempo libre en esos términos, estos investigadores latinoamericanos hacen como una refundación del concepto de ocio basándose en algunas tradiciones más latinas, que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con la cultura del buen vivir de algunos países centroamericanos, pero también con lo que la gente siente en la calle. Hay algunas investigaciones muy interesantes, sobre todo en la Universidad del Deusto en España, que no es latinoamericano, pero aportan mucho a categorías conceptuales nuevas, en las que entienden que sobre todo las juventudes han invertido los términos trabajo y ocio, y inscriben el proceso de dignificación humana y de desarrollo humano más en el ocio que en el trabajo. Como esta tendencia, que lo ven en Europa como mucho más avanzado, nosotros lo vemos como algo que sí puede estar pasando en nuestras sociedades latinas, y por lo tanto nos hacemos esas preguntas. ¿Qué siente la gente que sucede en su tiempo? Y si realmente hay personas que sienten que pueden construir sus subjetividades en las actividades en su tiempo de ocio. Que estas actividades que nosotros en Argentina, porque no en todos los países se habla de recreación, pero en Argentina y Colombia hablamos de recreación, en estas actividades recreativas, en términos críticos, ¿qué significa críticos? Que la persona accede a una actividad recreativa por decisión propia, por elección. Yo elijo salir a caminar, elijo sentarme a tejer, elijo pintar, elijo cantar, elijo juntarme con amigos. ¿Se entiende? Es como un marco que permite el ejercicio pleno de la libertad. Entonces, ¿por qué pensarlo desde la ciencia política? Porque para poder ser libres, es decir, para poder tomar decisiones, ser libre es poder elegir. Necesitamos un cierto grado de condiciones que nos pongan en una situación de poder elegir, porque si yo quiero elegir hacer una actividad y no puedo porque no tengo plata, o no puedo porque no hay seguridad, por Claro. ejemplo, claro, quiero ir a la plaza del barrio, pero hay inseguridad, o quiero volverme en bici a mi casa y salgo a las 10 de la noche del trabajo y no lo puedo hacer porque tengo miedo, porque soy mujer y tengo miedo de que me pase algo, o porque soy un varón o mi hijo es un adolescente y no quiero que vuelva tarde por miedo a que le roben. Ese tipo de garantías para el ejercicio pleno de la libertad están en manos del Estado. Por eso, nosotros desde la Facultad de Ciencias Políticas y del Centro de Estudios estamos organizando este espacio, está desarrollándolo hoy por primera vez, en realidad segunda, porque el viernes pasado lo hicimos en la Municipalidad de Tunuyán, pero hoy lo hacemos más desde una mirada de categorías de construcción de categorías de conocimiento, ¿no? Que nos permitan poder avanzar y también poder analizar las políticas públicas que existen, pero que no son de recreación y ocio, están pensadas desde otras lógicas. Por ejemplo, todo el circuito de ciclovías, todos los espacios públicos que existen, no solamente en el Gran Mendoza, en los departamentos del sur, del este. Bueno, esas políticas públicas están pensadas desde vías y medios de transporte, o desde vivienda, o desde educación, pero tal vez no están pensadas desde un marco transversal que es cómo las personas se apropian de ese espacio. Tal vez una ciclovía se hace desde medios y vías de transporte, pero después la gente se echa a tomar mate, a leer un libro, a pasear un perro, a caminar, y eso no es medios y vías de transporte, es ocio, es lo que nosotros estamos como sosteniendo. Así que, ¿cuál es la nota característica de este encuentro que hacemos hoy a la tarde? Que viene un profesional de Brasil, más precisamente de la provincia de Minas Gerais, en donde está la Universidad Federal de Minas Gerais, y primero existe la carrera, ¿no? La del profesorado de educación física o la licenciatura en educación, con las vertientes, ¿no? De especialista, especializándose en la SER, que sería la SER en portugués, es lo mismo que ocio para nosotros, que es ese tiempo cotidiano que tenemos las personas para realizar aquello de lo que disfrutamos, ¿sí? Siempre con esta visión crítica sobre la delgada línea que existe entre eso que disfrutamos y eso que el sistema impone como imperativos, ¿no? Que deberíamos hacer. Y que en vez de hacer que nos sintamos productivos, hace que nos sintamos humanos, humanas, ¿sí? Personas, que nos estamos construyendo nuestro tiempo vital, que quiere decir tiempo de vida. Claro. Y la vida es esta cuestión tan simple como vivir. Así que bueno, en esta actividad la idea es compartir qué hace el Centro de Estudios, cuál es el objetivo o las preguntas que nos hacemos desde la ciencia política y finalmente qué hace Brasil. Él nos trae cosas muy interesantes porque no solamente estudian desde la universidad, sino que llevan desde la década del 90 implementando presupuesto participativo en todos los municipios de la provincia de Minas Gerais y en uno de esos, una de las líneas del presupuesto participativo es infraestructura para el ejercicio del tiempo de ocio, ¿no? Lili, ahí como con toda esta explicación que nos das, se me ocurre que hay un gran lazo, una gran unión entre lo que sería este tiempo de ocio y el espacio público, ¿no es así? Tal cual, sí. Hay mucha opción por los espacios públicos, porque primero que nada, en las grandes ciudades hay mucha gente que vive en departamentos, ¿no? Y digamos, el concepto de barrio o de urbanidad implica habitabilidad, que no es solamente estoy adentro de mi casa y punto, sino que necesito comunicarme con mis vecinos, quiero salir, tomar sol. Bueno, esto que ocurrió también durante la pandemia, ¿no? En donde la gente que no, nos sentimos de repente encerrados y ahí tomamos conciencia de lo que nos gusta salir. Claro. Pero bueno, en el concepto de espacio público también existe la tensión entre la apropiación que hacemos las personas, cómo cuidamos el espacio público nosotros. Siempre está esta cuestión de, bueno, lo rompen o lo usan a la noche lo usan para cometer delitos o lo usan para fumar, etcétera. Pero también, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado y para quiénes, no? Se me ocurre enlazarlo con nuestra simple columna de salud mental y lo importante que son estos espacios de ocio, espacios públicos de ocio, donde se puede desarrollar mucha más humanidad, podríamos decir, qué importantes que son también para la salud mental, ¿no? Hay una pata re importante en las investigaciones de latinoamericanas sobre recreación y ocio y salud mental. Hay algunas personas que se dedican exclusivamente a estudiar esto y que no quiero nombrar libros porque no me acuerdo exactamente los nombres, pero después me comprometo a buscarles y recomendarles. Pero una de las puntas con las que hay que tener un especial cuidado tiene que ver con que en el espacio, en el tiempo de ocio, en términos críticos, lo que termina sucediendo es que la persona se interpela. Mucho hay de género también en esto. Esperanza Osorio es una doctora en ocio colombiana que estudia muy bien estos temas y escribió su tesis, inclusive sobre género y ocio, y que lo que plantea, digo como a modo de ejemplo, es que cuando muchas mujeres están en su tiempo, en el ejercicio de su tiempo de ocio, empiezan a pensar, y acá hay un punto importante, cuando el tiempo de ocio es consciente, hay pensamiento, y en el pensamiento se pueden generar emociones muy fuertes que hacen que la persona pueda analizar su realidad, analizar las subjetividades de todos sus tiempos, es decir, la tarea doméstica, el trabajo, etcétera, y empezar a sentir o bien que bueno, acepta que eso está bueno, que su vida es linda, o también puede pasar que la persona rechace, ¿sí? Que creo que un poco a muchas personas nos pasa. Y en ese rechazar aquello que me está rodeando, es decir, qué triste que soy en el trabajo, por ejemplo, o qué injusticia. El otro día charlaba con un amigo que está atravesando una situación de mucha injusticia en el trabajo y le genera mucha angustia. Claro. Entonces, estas cuestiones de tomar conciencia y decir, che, me está pasando esto y me hace sentir muy mal, provoca, bueno, que primero que nada muchas personas tengan que tener un cuidado especial porque el encuentro con uno mismo puede ser, básicamente puede generar conflictos emocionales, no digo de salud mental específicamente, pero sí, no es que el tiempo de ocio por sí solo vaya a resolver, sino que por el Claro. contrario es un tiempo en el que los sujetos podemos aprovechar a tomar conciencia de algunas cuestiones, pero también tomar conciencia de cuáles son las posibilidades que tenemos para cambiar la realidad. Y ahí es donde entra el problema, cuando nos damos cuenta que las posibilidades que tenemos de transformar nuestras realidades son muy escasas, porque dependemos mucho del dinero, dependemos mucho del Estado, porque obviamente uno dice voy a salir a hacer tal cosa y de repente te das cuenta que, bueno, esto, el Estado no está presente, el Estado está ausente. Podemos tomar el tema, el ejemplo que sea, ¿no? Yo tomé el de género para decir, bueno, una mujer dice, che, no, no me banco esta situación y no puede salir. Como Claro. también podemos tomar el dengue, ¿no? Salgo y me... Claro, no, me tengo que cuidar porque me pica un mosquito y me enfermo, o de la, etcétera, ¿no? De la convivencia social que está totalmente atravesada por, bueno, una ausencia del Estado en algunas áreas claves. Lili, se me ocurre en el hecho del ocio que siempre puede pasarle a uno que cuando se dedica al ocio no lo toma como algo a lo cual se dedica. Es decir, uno puede o estar leyendo un libro o estar viendo alguna película o estar realizando alguna actividad como tejiendo o algo que bueno, que le gusta hacer, pero que cuando a uno le preguntan, bueno, ¿qué hiciste este fin de semana? Uno no va a decir, bueno, estuve haciendo esta producción que me gusta hacer a mí, sino es que dice, bueno, no, nada, estuve tejiendo, vi una película, como que uno lo tiende a no darle la importancia que puede llegar a tener ese momento de Totalmente, ocio. totalmente, totalmente diste en la clave con la palabra nada. La Claro. gente cree que en el tiempo de ocio, ¿qué hiciste este fin de? Nada. Y no, no es nada. Claro. Por ahí podemos empezar a pensar, capaz que haya gente que lo siente así y está bien. No, nosotros no, a mí no me gustan las pretensiones de universalizar nada, ¿no? Me gusta más fragmentar. Pero en términos generales, uno puede empezar a pensar, ¿realmente hice nada? O puedo empezar a contestar, fui muy feliz. Claro. también está la distinción entre el ocio, las actividades de ocio individuales y las actividades de ocio colectivas, que en estos tiempos se le da mucha más importancia, porque sentirse en compañía, hay los sectores de que se le llama más populares, a mí no me gusta llamarlo así, pero populares tal vez seamos todos, ¿no? Todes. Claro. Pero bueno, las personas que están más desenvueltas en espacios comunitarios y colectivos, que los fines de semana se juntan a organizar una feria, organizar una peña, las festividades, en cualquiera de sus formas, son los elementos más importantes de los elementos que constituyen el ocio. ¿Sí? De los elementos que constituyen el ocio, las festividades son de las más importantes. ¿Por qué? Porque es el encuentro comunitario, arte, baile, deporte, aire libre, etcétera, ¿no? Comunión. Es encontrarme con el otro en una situación en la que me permite, digamos, acceder a una vivencia que a mí me mueve adentro, me moviliza cosas. Los memes hablan genialmente de esto cuando una persona pasó en un excelente fin de semana y en el meme dice mañana es lunes y aparece un personaje gracioso siendo triste. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué salir del fin de semana nos produce tanta angustia? Porque hemos sido felices, ¿no? Tanto en el ocio individual como en el ocio colectivo. Claro. Y esto, ¿cómo se capitaliza? ¿Qué podemos hacer para fortalecerlo y darle la musculatura necesaria? Porque es acá, en este tipo de tiempos humanos, en donde encontramos el verdadero ser social. Y no tanto en las redes. Muchas veces una persona en una red social de carácter en su intimidad individualista y demás puede tener un comportamiento, porque las redes sociales son canales prácticamente unilaterales, de no, claro. No hay interacción. Uh-huh. Y cuando va al Festival del Camote es otra cosa. Claro. O cuando se junta con sus amigos se ríe. Uh-huh. Y tal vez también puede largar una opinión controversial, pero cuando vos mirás a los ojos, uh-huh, la gestualidad, el tono de voz, ese mismo comentario cambia. Claro. Puedes repreguntar, uh-huh, puedes reflexionar. No sé, si estás de acuerdo y si contesté eso que te imaginabas. Sí, sí, sí. Pensando en esto, ¿cuántas veces se puede pensar que muchas de las situaciones que ocurren en la red social X o en Facebook, donde hay una virulencia de contestaciones muy, muy grandes, digamos, muy graves a veces, que son cosas que quizás nunca se dirían si se vieran dos personas de frente, porque son totalmente, como demasiado, digamos, a veces violentas como para decirse, pero que sin embargo en la red social se pueden decir casi sin problemas, pero personalmente no, sería casi imposible que se dijeran, y que incluso si se dijeran personalmente, quizá el gesto cuando uno ve a la persona, quizá la apertura que pueda llegar a tener, quizá que le demuestre algo amable, una sonrisa, cambiaría el tono de la charla y de la comunicación. Sí, absolutamente. Y la posibilidad de la repregunta, de la indagación, que es lo que venimos hablando desde varias columnas con respecto al lugar de encuentro en la universidad, en un aula de la secundaria, en un CENS. Asistir a un espacio de aprendizaje, perdón, educativo, mejor dicho, uh-huh, permite construir este conocimiento, desde dónde el otro está hablando, cómo habla, desde dónde se lamenta, desde dónde sufre, claro, y poder juntos encontrar también, porque hay una realidad que no es solamente la persona que sufre, sino también el otro que podemos estar che, yo estoy viviendo en un repollo, romantizando la cierta política pública que evidentemente no ha sido para todos por igual, y entonces ahí se abre un nuevo campo de construcción que va a permitir un verdadero avance, porque uh-huh, si no, si cada uno se queda parado en su realidad, en su algoritmo, el que sufre y dice que eso está mal, o por ejemplo, no digo, el que dice que la salud pública funciona y el que dice que la salud pública no funciona. Bueno, a ver, y pongámonos de acuerdo, porque tal vez yo digo que funciona, pero en realidad no la uso, porque tengo obra claro, social. uh-huh, y digo, estoy diciendo algo de lo que no. Entonces, en los espacios de educativos, digamos, el encuentro permite poder pensar estas cosas y también pensar el tiempo de ocio o la asistencia a esa institución educativa. Se hace por elección, se hace por obligación. Otra vez que siempre estamos danzando en una cuerda floja entre lo hago porque lo tengo que hacer, porque hay un imperativo que te dice que tenés que tener un título, Claro. o yo lo hago porque quiero, porque disfruto ese espacio, ¿no? Es un desafío también para todos los espacios educativos, espacios de trabajo, espacios de construcción colectiva, y son desafíos de poder generar o que sea un lugar de esto, de disfrute y de apropiación, ¿no? De construcción. Bueno, Así que Lili. bueno, eso era lo que hoy les traíamos. Nada menos, nada menos, ¿no? Nos quedan un montón de reflexiones acerca de todo lo que nos has dicho y de lo que significa el ocio, la recreación, como forma de pensamiento político, ¿no? Para definirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Me quedó también pendiente, nos queda pendiente lo que el lunes pasado nos habían pedido, que era charlar un poco sobre gobernanza, Así es. que obviamente no nos va a dar el tiempo hoy, pero sí tirar una puntita que tiene que ver con la gobernanza, es un tema de mucho debate en la ciencia política, es uno de los conceptos más lindos que hay, porque tiene que ver con la capacidad del Estado para resolver los intereses sociales, las necesidades sociales, ¿no? Esto que venimos siempre charlando, bueno, educación, justicia, seguridad, salud, etcétera. Cuando las sociedades se van diversificando y movilizando y empiezan a tener intereses como este, nuestro tiempo libre y Claro. ocio, ¿cuáles son las capacidades del Estado para resolver eso? Muchos autores coinciden en decir que las capacidades estatales son limitadas. Y por lo tanto, la gobernanza lo que permite es pensar en ampliar esa capacidad a través de la alianza del Estado con la sociedad civil organizada. Un poco el año pasado lo tocamos de refilón también, y que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, la educación. Bueno, tenemos un montón de escuelas estatales, pero también de gestión privada y de gestión social. Esto es gobernanza, la posibilidad que tiene el Estado de no desligar su responsabilidad, pero sí la ejecución de esa responsabilidad y que las comunidades puedan realmente darle contenido a esa política pública, es decir, acá nosotros necesitamos resolver esta necesidad concreta, pero no sin el Estado. La gobernanza Claro. no significa sin el Estado, porque es un tema sensible en tiempos en donde gobierna el neoliberalismo. El Claro. neoliberalismo no tiene acuerdo con la gobernanza. No. Ellos, digamos, son corrientes ideológicas más de la gerencia. Es decir, vos querés disfrutar de tu tiempo libre, bueno, andá y hacelo, solo. Claro. Jodete, la cultura del jodete, que me Sí. encanta a mí hablar. La gobernanza implica una alianza estratégica entre el Estado y las comunidades organizadas. Por eso es importante pensarlo también en que un colectivo de recreación, Mendoza es una de las provincias más importantes en actividades recreativas. Yo puedo asistir a una actividad recreativa que entrena en el Cerro de la Gloria. Voy a pasar el chivo que se llama Ecuandinia, una de las propuestas, Bien. ¿no? Es un colectivo de recreación, una asociación civil que tiene muchos programas para niños, para adultos y demás. Ok, vamos y nos juntamos y caminamos y entramos. Bueno, pero necesitamos el Estado presente en delimitar circuitos, iluminar, seguridad. Bueno, salud. Mirá si yo voy caminando y me doblo un tobillo y Claro. No me puede salir $10.000 a arreglarme el tobillo. Es como todo un complejo que hace que las actividades recreativas sean campos relacionales, ¿sí? Porque no solamente implica esto que habíamos dicho al principio, de bueno, lo que nos pasa como sujetos colectivos, que nos interpelamos, que pensamos y demás, pero sino también necesito otras condiciones infraestructurales, bien digo, que promuevan que yo realmente me sienta a pleno en esa actividad y que no me tenga que estar preocupando por, bueno, si hay lugar o no para hacer la actividad física o lo que se, o lo que sea que se haga, ¿no? Lo que sea que se decida. Entonces, en este sentido, el Estado no necesariamente tiene que abrir una escuela de montaña o una escuela de senderismo, pero sí apoyar a las asociaciones civiles que lo están haciendo, Claro. ¿no? Bueno, Bueno, Lili. ni hablar del Estado nacional, perdón, Sí, sumo una cosita sí, sí, más, ni sí, sí. hablar del Estado nacional y de la política macroeconómica que tiene que garantizar que un trabajador o una trabajadora pueda pagar la actividad. Claro. Eso agregar nada más. Sí. Y tan en contraposición también con la ideología que tiene sobre estos casos la actual conducción del gobierno nacional y provincial, ¿no? También donde de alguna manera se ataca esa unión entre el Estado y las organizaciones sociales, donde está atacada y donde está todo el tiempo puesta en tela de juicio porque pueden llegar a ser antros de corrupción, ¿no? No, absolutamente. Es primero eso, porque bajo esa etiqueta de antros de corrupción, de qué sé yo, de bolsas de empleo Sí, político, sí, etcétera, sí. etcétera, se termina tapando lo importante, que es abrir el campo de oportunidades. Hay jóvenes, hay adultos también en Mendoza que no conocen el Cerro Arco, que no conocen la montaña, la precordillera mendocina. Así es. Sí, sí, O sí. sea, es penoso, Claro. entonces no está bueno que eso pase. Ni hablar de decir que se conozcan otros departamentos, Claro. ¿no? Decir, bueno, viajemos a otros departamentos que son oasis, donde está la montaña, el aire fresco, el agua. Bueno, hay ahí algo para empezar a ordenar la madeja, digamos, y poder entender que no hay una sin la otra. Yo no defiendo, por supuesto, si llegara a existir una asociación civil que no cumple con lo administrativo, la transparencia y demás, eso me parecería horrible. Claro. Pero eso no significa que yo deje de valorar lo otro. ¿Se entiende? Es como, de vuelta siempre no estamos como en el pensamiento dual, ¿no? ¿Tienen que existir o no tienen que existir? ¿Es sí o no? Bueno, no, a ver, pará, Claro, ordenémoslo. claro. Tiene que existir de manera más ordenada porque son importantes. Los municipios pueden promover un montón de programas, pero siempre va a ser insuficiente y está bien que así sea. Es correcto que sea así. El municipio de Guaymallén tiene, por ejemplo, un programa de recreación muy importante que llevan adelante con escuelas, en donde practican escalada, Claro. practican palestra, se conectan con la montaña y viajan, o sea, hacen una salida, ¿no? Pero es insuficiente, no alcanza, no todas las escuelas de Guaymallén pueden acceder. Por lo Claro. tanto, el Estado provincial tiene que poder mirar esto y también mirar que no todas las familias después pueden subirse a un auto y viajar a Potrerillo para caminar el Cerro Cocodrilo, qué sé yo. Claro. Porque de vuelta, ¿no? Estamos todo el tiempo interaccionando con las decisiones políticas nacionales. Es decir, si los salarios quedan estancados, o mi papá o mi mamá o mi tío se quedó sin trabajo, sumado al aumento de combustible, sumado al aumento, y bueno, estamos en un problema. Entonces, eso sí o sí va a determinar y afectar nuestro ejercicio de la felicidad, ¿no? Bueno, Lili, la verdad es que mucho para pensar nos dejás, pero eso es lo bueno y lo importante de esta columna, ¿no? Que nos transmita eso de reflexión, de pensamiento sobre cosas que uno quizá cotidianamente no alcanza a pensar ni a reflexionar. Bueno, me alegra un montón y me encantaría si hay oyentes ahí que puedan contar después por redes o demás, que puedan contar qué hacen en su tiempo cuáles son sus actividades de ocio, si se sienten realmente que se apropian de eso y pensarlo desde ese lugar. Está bueno. Así es. ¿Querés aprovechar, Lili, para volver a invitarnos a la actividad que se va a realizar hoy día? Sí, hoy a las 15:30 en la Facultad de Ciencias Políticas, aula número 9. Ahí estaremos con, mira, se llama Luciano Pereira, el brasilero que viene, pero no Bien. canta. No canta, pero bueno. pero bueno, ahí va, no, no, pero ahí le podemos preguntar un montón de cosas, bueno, y obviamente nosotros vamos a estar introduciendo el tema con lo mismo, ¿no? Con actividades de preguntas y de pensamiento. Bueno, Lili, como siempre, agradecerte esta columna realmente fundamental y necesaria en estos momentos y en estos tiempos que nos toca vivir. Te mandamos un gran abrazo y a la espera de nuevamente encontrarnos con esta columna de política el día lunes. Gracias equipo, gracias a todas y a todes y nos vemos el lunes.